A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie, no te la vendí. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy, yo soy la movie, yo no te la vendí. Tengo más grasa que una puta freidora, ando con pinco matando en la lavadora. Llego a la disco y siento que todo me honora, me siento rey por como la baby Madonna. Diablo, se soltó el caballo del establo, 100,000 encima, yo me siento como Pablo. Lo digo orgulloso porque salimos del barrio, y es voy pa' la calle, yo no soy como el tío. Oh shit, andate al cheese, cuando pequeño no podí la Chucky Cheese. Ahora son modelos guapis, son Milan o París, no me gusta si no subo el cheese. A veces saco el tío de Gucci, a veces saco el tío de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy, yo soy el nube y yo no te la vendí. A veces saco el tío de Gucci, a veces saco el tío de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy, yo soy el nube y yo no te la vendí. Con los carros europeos, con mi culo de europea, que la gente no nos vea, guapo casi piloteo. No me tiro fotos con mi cata, siempre la copeo. No tengo diploma, pero estoy graduado en bellaqueo. Ciego como el rey Edipo, que tú quieres la cintura, te trajo la lipo. Tiene novio pero es pendejo ese tipo. Ese cabrón me ve de frente y siente el tipo la tipo. Me como ese culo como un hungry hungry hipo. Los rifles no se trancan, nunca nunca le dan hipo. La G-Wagon con el clavo, la copeta con el chifo. El padre con 70 cuando llega el equipo. A veces salgo vestido de Gucci, a veces salgo vestido de Fendi. Como la moda siempre estamos trendy, yo soy loco y yo no te la vendí. Y a veces salgo